Sí, mamá. Stop, I don't need one time, baby. Can you feel me? Siempre andamos arrebatados. Ella me love, siempre la tengo aquí a mi lado. Yo me siento hipnotizado. Y cuando andamos en el Bentley por la ciudad, hacemos como que sin importar los demás. Y lo miramos sobre el hombro. Somos tú y yo y no salimos de ese asombro. Ese estilo fashion que te luce al caminar. Tú eres esa morena que me hace alucinar. Que tu piel me quema y me hace ya volar. Sabes lo que digo, no lo puedo yo negar, porque eres tú mi ser como una botella de champagne. Ella sabe que conmigo lo hace bien. Su caminar elegante, sabe lo que digo. A mí me gusta cómo se mueve, like a gangsta. Ahora sí es verdad que vamos a pasarla bien. Y tú conmigo sabes que te gustan los de 100. Te gusta el olor del money, money, money. Sabe que así cuando yo te canto, clásica como navegar el Phantom. Después del show, nos vamos al hotel, bañamos otra vez, hacemos el amor como quiera. Después del show, nos vamos al hotel, hacemos el amor todo a tu manera. Me gusta esa piel bronceada cuando te quito el ton, ton, ton. Me gusta cuando bailas al ritmo de mi canción. Me gusta esa morena cuando le quito el ton, ton, ton, ton. Me gusta cuando bailas al ritmo de mi canción, porque eres tú mi. Sencilla, también le gusta y escucha la maravilla. Y tiene un flow cuando baila el reggaetón. También le gusta cuando fachamos en el blunt. Y si es verdad que ella le gusta viajar, se agarra de mi ala para poder volar. Y yo la llevo para que ella pueda mirar que la fama ella nunca la va a tocar. Si no está conmigo, no puede pasarla muy bien, muy bien. Su tipo no le gusta porque soy yo el que le da bien. Yo ando con mi combo y ese es el Big One T, yeah.